me besas y piensas en él. Cuando te abrazo siento el frío de tu escarcha sobre mí. Qué lejos ya, promesas de un amor tan tierno, caricias que ya son invierno. Y ahora solo queda de este amor eterno. Me tiras en la cama, lastimar a mi alma. No se puede fingir sobre la piel, no digas que me ama. Me tiras en la cama, espalda con espalda. Caricias sobre un cuerpo de papel que ya no expresa nada. Miradas que hablan más que mil palabras. Sé que te irás mañana. Se acabó la mentira. ¿Quién lo dice? El brujo Ezequiel. Detendré tus pasos al cruzar la puerta. Me dejas una herida abierta. Más vale estar solo que seguir sintiendo. Mentiras en la cama, lastimar a mi alma. No se puede fingir sobre la piel, no digas que me ama. Mentiras en la cama, espalda con espalda. Caricia sobre un cuerpo de papel que ya no expresa nada. Ahórrate el adiós de despedida y sé feliz mañana. En la cama, lastimar a mi alma. No se puede fingir sobre la piel, no digas que me amas. Mentiras en la cama, espalda con espalda. Caricias sobre un cuerpo de papel que ya no expresa nada. Es una solución inteligente, mas yo no me animaba.